Qué bien te sienta, chiquilla, qué bien te sienta. Qué bien te sienta tu traje de flamenca Aires de Feria. Sus nuevos diseños te van a enamorar. Lunares, colores y texturas, reflejos de nuestra tierra. Aires de Feria. Trajes de flamenca llenos de elegancia, sensualidad y creatividad. Aires de Feria. Enamorados de Andalucía. Traje de Aires de Feria, gitana, qué bien te sienta.